hablé ayer con Guillermo Bergonzi, el secretario de Obras Públicas, justamente por ese tema, de vuelta, porque lo mismo, es un lugar muy, muy transitado y ante el hundimiento del asfalto, la decisión fue tratar de intervenir rápido. Por supuesto que estas intervenciones después llevan días, porque de vuelta cada hundimiento implica la revisión, como decía Mauro, la compactación y después el asfalto, que veremos en las próximas semanas seguramente de poder repararlo. Bien, vamos a la política electoral. Hay muchas listas que son un misterio todavía. La del peronismo, la del Frente Justicialista Pampeano ya está conocida de pe a pa. ¿Por qué semejantes cambios para el Consejo Deliberante en Santa Rosa? Porque lo que decidimos fue, primero analizamos la coyuntura, primero fue una decisión personal de ver a ver si qué continuidad le dábamos al proyecto, si era yo la persona que tenía que darle la continuidad, bueno, todo eso se saldó. Y después fue una decisión de poder analizar en la coyuntura qué era lo que más nos servía para ofrecerle a la ciudadanía. Y ahí tomamos una decisión que fue una renovación total del Consejo Deliberante, que no obedece a razones de ni personales, ni mal desempeño, ni todo lo contrario. O sea, yo estoy muy contento, y lo destaco cada vez que puedo, con el laburo que han hecho los concejales y las concejalas de nuestro espacio, del bloque, del Frejupa. Pero bueno, ese bloque fue conformado en un contexto en el cual nosotros afrontamos una elección interna, después una elección general. Y hoy la realidad de nuestro espacio político es otro, digamos, tenemos que estamos en sintonía con todos los sectores del Partido Justicialista y de los otros sectores que están dentro del Frejupa, digamos, los otros partidos que integran el Frejupa. Así que se decidió una renovación total de todo el Consejo Deliberante, y allí nos sentamos a hablar con los sectores del partido, con el sector de Jorge Lescano, que había salido segundo en esa interna, digamos. Con Jorge tengo una gran relación, siempre la tuve, incluso en la interna, digamos, tuvimos buena relación. Por supuesto que, bueno, es una interna y alguna cuestión herida queda, pero nos pusimos a trabajar y decidimos conformar esta lista, que yo creo que es potente para lo que viene, que es una buena opción electoral para los vecinos de Santa Rosa, porque están representadas, te diría que muchas de las líneas internas del peronismo, obviamente no todas, porque no hay espacio para todos en el Consejo Deliberante, pero sí la mayoría de las líneas mayoritarias, por decirlo, en la ciudad de Santa Rosa, e incluso otros partidos políticos, y de los partidos políticos que acompañan el Frejupa, y los otros partidos o líneas políticas que no están en el en la lista de concejales y concejalas están seguramente dentro del Ejecutivo Municipal, como está pasando hoy en día, ¿no? ¿El Ejecutivo puede ir en este mismo sentido de cambios, no sé si decir bruscos, pero sí, de alguna manera lo son? En el Consejo, digamos, no quedó una de las figuras de tu gestión, no quedó en la lista, digamos, todavía falta un año de consejo, por supuesto. ¿Crees que en el Ejecutivo también va a pasar algo así? ¿Va a haber una reformulación del gabinete en general? Mirá, yo creo que nosotros, el que quiera poner por delante cuestiones personales, sobre cuestiones colectivas, está equivocado. Siempre lo dijimos, siempre milité de la misma manera. Probablemente pueda haber cambios en el Ejecutivo, eso no lo sé. Primero vamos a llegar a nuestro fin del mandato, tenemos una elección en el medio, vamos a ser respetuosos de los vecinos y las vecinas, a ver si nos dan ese voto de confianza para continuar con nuestra... Sí, ya estamos nuestra hablando en el caso de que sea reelecto. En el caso de ser reelecto, veremos, nos sentaremos, ha llegado el momento, y ver qué continuidad se le da a cada una de las áreas y cuál es. Por supuesto que el lugar asegurado no lo tiene nadie, porque no lo tengo yo tampoco, de vuelta, de que someterse a una situación electoral. Y me parece que ahí lo que tiene que primar es la cuestión colectiva. ¿Cuál es lo mejor para el funcionamiento del municipio? Tanto en el Ejecutivo como fue en el Legislativo. Ahora, yo creo que tenemos una muy buena lista, volviendo a la cuestión del Consejo Deliberante, muy amplia, muy variada, muy heterogénea, con gente joven también, que me parece que está bueno darle un impulso a esa situación. Y me parece que es la mejor opción, sin duda, por lo menos de lo que se ha conocido hasta acá para la ciudad. Y llamó la atención, sí, es un dato, que no hay dirigentes de la línea plural de Santa Rosa en esa lista. ¿Cuál es la razón? No, fue hablado con el gobernador, charlé con él, y lo decidimos así, porque nos parecía que era lo mejor poder estar representados todos los sectores, pero la línea plural, no obstante el acompañamiento y el apoyo está, digamos, vamos a trabajar conjunto de la misma manera que yo acompaño el gobierno provincial. Se decidió no poner una figura específica para poder tener espacio, digamos, para todo. Fue parte de la charla y de la negociación, pero no hay nada extraño atrás de eso. A su vez, vos o el peronismo de Santa Rosa tenía una expectativa de que tuviera un representante en la lista legislativa y puntualmente Carmina era la fogoneada para ocupar ese lugar. No ocurrió eso. ¿Por qué y qué opinás? Sí, no es que era Carmina la única opción, digamos. Nosotros pretendíamos tener otra representación en la lista de diputados provinciales, pero de vuelta, no hay que poner el carro delante del caballo, digamos, ¿no? Me parece que no hay cuestiones personales ni se dio en un proceso de negociación, no tuvimos esa representación parlamentaria que nosotros queríamos y nada, no se dio. Pero no hay otra cuestión atrás, digamos. Pretendíamos y entendíamos de que era bueno que esté una compañera, un compañero de nuestro espacio en la lista de diputados representando a la ciudad de Santa Rosa. No se dio porque había que dar a otros espacios del lugar y bueno, vamos a ir. Creo que también ahí tenemos una buena lista en general, tanto de la vicegobernadora como de la lista de diputados provinciales que vamos a llevar, muy heterogénea también, me parece que es una buena opción. Y sobre todo, se buscó la unidad y en la unidad estamos todos representados. Así que, salvo en, creo que son 6 o 7 localidades de la provincia donde el Frejupa va a tener, toda la dirigencia y los dirigentes del Frejupa han demostrado grandeza, digamos, a la hora de la conformación de las listas y por eso ha quedado plasmado eso bien heterogéneo y bien amplio para poder ofrecer a la ciudadanía. Generosidad que no tienen otros espacios políticos, por lo que hemos visto por esta hora. ¿Y te da lo mismo el rival que tengas? Hay una interna en Juntos por el Cambio Santa Rosa, lo refrescamos, entre Francisco Torroba, el Colo Roitman y Martín Arduain. Sí, bueno, veremos a ver qué pasa en esa interna y lo evaluaremos el 12 de febrero cuando esté el ganador. Pero a priori representan lo mismo, representan el mismo espacio político que Juntos por el Cambio, el gobierno de Mauricio Macri, el gobierno de esta alianza de centro-derecha, digamos, que representa Macri, Larreta, Bullrich y las distintas vertientes del gobierno nacional. Así que me parece que a priori no veo grandes diferencias entre unos y otros. Por supuesto, siempre hay matices, ¿no? Pero me parece que representan el mismo espacio político y la misma ideología, la misma forma de pensar y de ver la realidad tanto social de Santa Rosa, provincial y nacional, digamos. Te llamó la atención el cierre, radicalismo, ¿no? El cierre de conversaciones, de negociaciones, fue bastante desprolijo, según admiten los propios dirigentes. Sí, no me gusta hablar demasiado de los otros espacios, pero a priori fue desprolijo, digamos, la forma por lo menos fue desprolijo. El cierre de lista era el 22, estuvieron del 22 al 29 retocando listas, un proceso que no fue del todo claro, digamos, con candidatas que a vicegobernadora que se bajaban, que después se subían otras, que se retocaban la lista de diputados, candidatos a intendente que ponían a sus hijos de diputado para poder negociar su candidatura a intendente. La verdad es que no fue muy prolijo, pero bueno, allá cada uno es responsable de las acciones que toma. Imagínate si fuera peronista. Hay un no, si somos nosotros, estamos saliendo en el New York Times. El otro día comentábamos eso. Bueno, igual bastante se ha dicho, ¿no? Porque fue tan brutal que no quedó sin decir nada. ¿Qué te generó que Cristina diera un paso al costado para cualquier candidatura en el contexto en que lo hizo, de la manera en que lo hizo, inesperada? Sí, para mí por lo menos inesperada en términos personales, digamos, no lo esperaba en ese contexto, en ese momento. A ver, Cristina, es poco lo que uno le puede exigir o pedir ya, fundamentalmente porque a una persona que le han gatillado a 10 centímetros de su cabeza el año pasado, que la condenaron con una persecución judicial inédita, la verdad que nefasta, digamos, el accionar de la justicia en esa causa, es poco lo que se le puede seguir pidiendo, digamos, pero después está la decisión personal de ella. Yo no entiendo que dentro del marco en que lo hizo, y lo ratificó el otro día, que esto no era un corrimiento de ella, sino que era una proscripción, digamos, y creo que está bien marcarlo así. Es lo que estaban buscando esos sectores, era justamente que Cristina no sea candidata. No quiere decir de que no va a influir o no va a ser un actor central dentro de la política del Frente de Todos cuando tengamos que elegir o dirimir candidaturas dentro del Frente de Todos para la candidatura nacional presidencial, las listas nacionales que se van a estar dirimiendo también este año en agosto y en octubre. Así que, si bien ella ha dicho que no va a ser candidata, entiendo de que así va a ser una de las grandes electoras de la elección. ¿Vos imaginás un candidato a presidente? ¿Candidato o candidata, pero de tu sector político que te identifique a vos en este momento? La verdad es que no lo tenemos, y me parece que todavía falta un tiempo, digamos, para definirlo. Creo que está la herramienta política de las PASO todavía vigente, y ahí y por allí puede estar una de las soluciones a dirimir las candidaturas. Hay que ver también por estas horas, me ha parecido muy bien la actitud que están tomando los gobernadores y gobernadoras de la Argentina de juntarse y de poder influir también sobre esas candidaturas. Son responsables políticos de las principales jurisdicciones del país. Así que veremos dentro de un par de meses, cuando haya que ir definiendo ya y delineando las candidaturas, también va a influir, y es sería necio negarlo, la cuestión económica del país, a ver cómo se avanza con esos avatares económicos, y seguramente presentaremos las mejores candidaturas que tengamos para la elección de agosto y de octubre. ¿Y cómo evaluás la gestión de Alberto Fernández? ¿Te desilusionó? No, la palabra no es desilusión. Yo siempre digo, en Santa Rosa, que me toca, le ha tocado una situación muy dura a Alberto en general, ¿no? Le tocó una situación de pandemia inédita en el mundo, le tocó lidiar contra un endeudamiento externo inédito también, digamos, uno de los mayores endeudamientos de nuestra historia, que a mi modo de ver no se resolvió de la mejor manera, y que fuimos muy críticos de cómo se está resolviendo esa situación, pero por eso te decía, la palabra no es desilusión. En Santa Rosa te puedo decir que tenemos un gobierno nacional que nos ha dado una mano grande a todos los santarroseños con obras sustanciales. Estos 45 kilómetros de redes de cloaca no se podrían haber hecho sin el gobierno nacional, sin el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, sin Catopodis a la cabeza, la política de los mercados sin poder contar con ayuda del Ministerio del Interior. Podríamos estar un rato con la terminal, el aeropuerto, todas obras que hemos dicho, obras de asfalto que se han hecho, la calle Utracán-Telén, la calle Unanue, obras que se han hecho con financiamiento nacional, viviendas que estamos volviendo a poder inaugurar. Entonces, me parece que la palabra no es desilusión. Sí, hay matices y hay cosas que yo hubiera hecho o que no me identifican. Ejemplo, el tratamiento económico, ejemplo, lo que tiene que ver con tocar ciertos intereses y sobre todo el tema de la deuda externa. Bien, ya vamos cerrando. No quiero dejar a algunos de los reclamos, preguntas y planteos de vecinos y vecinas. En todo caso, siempre está abierto el micrófono para eso, más allá de esta charla. Así que, pero preguntan, el mercado de los sábados, supongo que el mercado municipal, claramente, ¿va a salir a más barrios o se podría hacer más seguido? Bueno, estamos trabajándolo, es una logística importante. Lo que estamos evaluando es ver qué forma de descentralización le damos. Tal vez no la misma que funciona los sábados, pero sí con algún sistema de ferias, ver si le podemos dar continuidad. En principio, lo que es el mercado minorista va a seguir siendo los sábados, y con la construcción de nuestro mercado mayorista, del mercado concentrador y nuestra empresa de alimentos municipal, que es otra de las políticas de Estado principales, ver cómo le buscamos la forma para que el mercado mayorista, que sí va a operar todos los días, podamos tener alguna red de feria barrial. Es la idea. Después hay que armar una cuestión de financiamiento y de logística importante. Pero la intención es que el mercado esté los días sábados y de manera descentralizada. Bien. Vamos a escuchar a un vecino del barrio Butaló que te hace una pregunta y te refriega algunas promesas que consideren cumplidas, creo. A ver. Hola, Buen día, intendente. Soy un vecino del barrio Butaló, que concurrió a una reunión siendo usted intendente electo en la calle Mitra, donde nos prometió que el primer barrio que visitaba era el nuestro o no iba a recibir. La verdad que nos sentimos desamparados porque nunca nos atendieron, no nos escuchan, a pesar de los problemas graves que ya están haciendo en una obra nueva, pérdida de agua, problemas con líquidos cloacales, el asfalto se está hundiendo cerca de Boca de Registro y queremos hablar con gente de usted a pesar de nota y todos que hemos presentado, nunca nos han atendido. Vaya a ver el barrio Butaló, señor intendente, cómo está la obra nueva, problema con la cisterna de agua. Nunca nos han recibido, nunca nos han atendido, a pesar de nuestros reclamos. El señor periodista tiene fotos y tiene videos que le hemos ido mandando de las situaciones que estábamos viviendo y pueden los vecinos dar constancia de las veces que ha ido el camión de su instructor por tema de líquidos cloacales. No han explotado dos o tres pasajes. Y les recuerdo, obra nueva hecha dos veces, una paga por nación y otra nuevamente que fue abonada por la provincia. Señor intendente, necesitamos hablar con usted o con su gente. No sé por qué nos tienen tan olvidados. Muchas gracias. Bueno, hizo catarsis el vecino y sí, que planteó el tema. Lo loco es cuando se disfrazan de vecinos común y corriente los dirigentes políticos. El que habló es el señor Walter Bernal, que es dirigente político opositor. Sí. Y que tiene intereses creados. ¿Es dirigente político opositor? Sí, claro. Sí, fue candidato y todo en contra de nuestra lista. ¿Qué, del de la alianza? Estuvo en una de las listas que compitió contra nosotros. Bueno, y más allá de eso... Más allá de eso, no es cierto lo que plantea, digamos. En el barrio Butaló se han hecho un montón de intervenciones. Es cierto de que sí es cierto lo que dice, de que hay problemas y que va a seguir habiendo problemas porque estamos de vuelta, vamos a retrotraernos al principio de esta charla, estamos atravesando una emergencia sanitaria en la ciudad de Santa Rosa que va a llevar mucho tiempo. Es cierto lo de la cisterna de agua, es una obra que nosotros proyectamos y ya está el proyecto ejecutivo y estamos buscando el financiamiento en Nación, hay un preacuerdo para poder cambiarlo. Lo que no es cierto es que no se hayan hecho obras en el barrio Butaló, se han recambiado cañerías de agua, se han recambiado cañerías de cloaca y se está haciendo una intervención fuerte, se han hecho cuadras de asfalto, se atravesó de vuelta. Ahí hay una obra financiada por Nación que fue la calle Unanue, que atraviesa desde la calle Trenel hasta la avenida Perón, que está hecha acero. Se hizo, si bien es barrio, se hizo la calle Macachín, que habían dejado abandonada la gestión anterior. Entonces, se ha hecho mucha intervención sobre el barrio Butaló. ¿Qué falta? Falta. Y es bueno que se dé la cara y se diga quién es quién y dónde está parado cada uno. Bien, ya tenemos una hora de charla. Mañana en este micrófono, en este mismo espacio, va a estar Francisco Torroba, si cumple, como nos ha dicho que va a venir a conversar también, uno de tus posibles contrincantes en las generales de mayo. Varios me están pidiendo cuestiones sobre el barrio, el cuenco del barrio Malvinas Argentina. Cierto, es una obra... Hay en ese sentido, y también puede haber intereses opositores, pero también genuinos de mucha crítica. Ahí hay una realidad cierta que tiene que ver con esta obra tan necesaria que es la obra del cuenco del Malvinas. También hay un proyecto elaborado por el municipio, por ingenieros del municipio, terminado. Es una obra que costaba más de 100 millones de pesos, que estamos con el financiamiento de Nación comprometido, sin firma de convenio todavía, pero que está el compromiso de la Nación de poder hacerla. Sí se han hecho obras de repotenciación de los cuencos, sobre todo con lo que tiene que ver con la, o no repotenciación, con el sistema eléctrico de los cuencos, equipándolos de equipos electrógenos para que cuando tengamos lluvias no pase lo que pasaba antes de que se corte la luz y dejen de funcionar las bombas. Han respondido bien estos días el mantenimiento. Lo ideal sería no tener cuencos en la ciudad. La obra esa que estamos hablando de conseguir el financiamiento tampoco resuelve el problema principal, porque lo que hace es repotenciar la salida del agua del cuenco. Claro. Ahora, si llueve mucho en poco tiempo, no va a dar abasto. Pero claro. O sea, la forma de poder eliminar todo ese sistema tiene que ver con hacer todos los desagües pluviales de toda esa zona, también se está evaluando para poder hacerla. Es una obra costosísima. Pensemos que por esta zona tenemos otra gran noticia, nos olvidamos de comentarlo, pero es tal vez la obra más esperada de los últimos 30 o 40 años de la ciudad, que es los desagües pluviales de la zona norte, los famosos de la calle Santa Cruz. Santa Cruz, sí. Que se financian con fondos nacionales y que se licitan en el mes de enero. Así que vamos a esperar a ver cómo sale esa licitación en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Esto de los cuencos no entra en esa zona de los desagües pluviales porque está más al norte. Hay que hacer el proyecto ejecutivo y conseguir el financiamiento. Mientras tanto, hay que hacer estas obras paliativas que se le llama para ver si podemos hacerlo. Está en carpeta, está el proyecto hecho, está el financiamiento comprometido, todavía no tiene fecha de licitación. Luciano de Nápoles, gracias. Y más vale que si quieres agregar algo más, te estamos escuchando. No, el agradecimiento constante por el espacio y por permitirnos comunicar, tener una voz para poder transmitirle a los vecinos las obras que se vienen haciendo y las políticas públicas que venimos desarrollando. Así que muchas gracias a ustedes.